en un solo Dios. Padre todopoderoso, creador del cielo y la tierra, quien su Hijo es Jesucristo. Del Padre, Dios de Dios, luz de luz. Thank you. Tendrás.